manto maternal que cubrirá todo miedo. Descubriremos al fin la ansiada paz de la villa a los imbéciles que creyeron vivir. ¿Qué pensarías de una persona si esa persona le puede hacer un gran favor a otra persona? Pensaría que es una buena persona. ¿Qué pensarías si pudiera hacer que te presentaras a tocar tu adorado Beethoven en frente de un gran público? ¿A qué te refieres?